Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Hola a todos, bienvenidos a Nada Más Que Música, vuestra ventana abierta al mundo de la música, en la que vais a poder encontrar músicos, buena música y muy buenas historias. Y todo ello con el único objetivo de pasar un buen rato, así que vamos a ello. Elvis Costello, nuestro invitado de hoy, ha levantado su carrera sobre dos pilares importantes que, al principio, solo podías intuir. Una forma de cantar única, muy reconocible, y una gran versatilidad musical. Como se suele decir, es uno de esos artistas que ha sabido reinventarse y, además, lo ha hecho varias veces. Esto era Allison, el primer sencillo de Elvis Costello, pero vayamos por partes. El músico nació en Londres el 5 de agosto de 1954. Hasta el año 1975, Costello llevaba una vida un tanto anodina, casado, con un hijo y saltando de trabajo en trabajo. No obstante, ya empezaba a componer sus propias canciones y a grabar rudimentarias maquetas que él mismo repartía por los pubs y las emisoras locales. Y en esto estaba cuando Jack Riviera, el director del sello independiente Stiff Records, reparó en él y le ofreció un contrato. Lo primero que hizo Riviera fue cambiarle el nombre. Nuestro amigo se llama, realmente, Declan Patrick McManus. Y a su promotor parece que no le cuadraba mucho el nombrecito y decidieron cambiarlo por el más comercial de Elvis Costello. Elvis por Presley y Costello por el segundo apellido de su madre. Bueno, pues la suerte ya estaba echada. Elvis Costello, directo al estrellato. El año 1977 fue un punto de inflexión para la carrera de Costello. Este mismo año lanzó dos sencillos, uno de ellos Allison, que ya hemos escuchado, y también su primer LP. Este trabajo tuvo una muy buena acogida por parte de la crítica, pero escaso éxito comercial. El problema radicaba en que sus discos solo se distribuyeron en el Reino Unido, lo que suponía que en Estados Unidos solo podían importarlos. No contento con esto, pues al hombre no se le ocurrió otra cosa que plantarse en las puertas de una convención de la CBS Records en Londres y ponerse a cantar sus canciones como protesta porque ninguna compañía estadounidense había considerado oportuno publicar sus discos en los Estados Unidos. Costello fue detenido, claro, por la policía, pero a los dos meses firmó con la CBS. Para su primer álbum, Costello contó con la colaboración de Clover, una banda de country de la costa oeste, y con ellos grabó su primer éxito de ventas, Walking the Detectives. La canción contiene párrafos mordaces sobre la violencia en la televisión a ritmo de reggae. El 17 de diciembre de 1977, Costello y su nuevo grupo, The Attraction, estaban invitados al programa de Saturday Night Live, un programa de televisión en directo sustituyendo a los Pistols. El guion decía que deberían interpretar Less Than Zero. El grupo empezó a tocar, pero a mitad de la canción, Costello gritó a la banda: ¡Alto! ¡Stop! La banda paró y acto seguido empezaron a tocar Radio Radio, una canción crítica con la comercialización de la emisora y que tanto la NBC como Lorne Mitchell, presentador del programa, les había prohibido tocarla expresamente. Costello fue expulsado del programa, la prohibición se levantó en 1989, pero por otro lado, este pequeño acto de rebeldía resultó providencial para la evolución de las ventas de sus discos y para que su popularidad se disparara en los Estados Unidos. Bueno, también es cierto que este preparado acto de rebeldía tenía un precedente. Jimi Hendrix había hecho lo mismo en la BBC. Esta es la canción de la discordia, Radio Radio. To the radio. they worry about the times ahead. But everybody else is overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out, they don't wanna hear about it. It's only inches on the reel to reel. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. They say you better listen to the voice of reason. But they don't give you any choice cause they think that it's treason. So you had better do what you were told. Como estamos viendo, Elvis Costello no es un artista fácil. Su historial le precede. Durante un tiempo estuvo muy desprestigiado en los Estados Unidos. Resulta que, borracho como una cuba, en un bar de Columbus, discutiendo con Stephen Stills, Costello se refirió a James Brown como un negro de manera ofensiva. Y no contento con esto, también le tocó a Ray Charles, llamándole negro, ciego e ignorante. En fin, todo un catálogo de técnicas para hacer amigos. Unos días más tarde, en rueda de prensa, afirmó que estaba borracho y quería ser desagradable para acabar rápidamente con la conversación, sin pensar que alguno de los presentes llevaría mis palabras a la prensa. Al poco tiempo del incidente, Costello rechazó reunirse con Ray Charles porque tenía un gran sentimiento de culpa y vergüenza, a pesar de que el propio Charles había perdonado el incidente diciendo: bueno, la charla de borrachos no está destinada a ser impresa en un periódico. Y todo esto resulta todavía más paradójico porque Costello ya había trabajado intensamente antes y después del incidente en la campaña Rock contra el racismo. Of all the lips that it licks, and all the girls that is it going to fix. She gave a little flirt, gave us a

Costello ha tenido una vida sentimental algo agitada. Se ha casado en 3 ocasiones, pero bueno, parece que este último matrimonio, con la diva del jazz Diana Krall, tiene algún futuro. Costello es vegetariano desde 1980, y todo por culpa del documental The Animals Film, una colección de imágenes que le movieron a rechazar la carne. Incluso se asoció con Paul McCartney para crear una campaña publicitaria que respalda los alimentos vegetarianos producidos por la marca Linda McCartney Foods. Costello es también un forofo del fútbol. Desde su infancia es un seguidor incombustible de su adorado Liverpool. Tan lejos llega su afición que en una ocasión debía dar un concierto en la ciudad de Norwich, pero a la misma hora del concierto se jugaba la final de la UEFA de 2005 entre el Milan y el Liverpool, que por cierto este último perdía 3-0 al descanso. Costello no podía despegarse del televisor, pero el Liverpool remontó hasta el 3-3, momento en que ya no pudo retrasar su salida al escenario una hora más tarde de lo previsto. Empezada su actuación, se enteró de que su equipo había ganado en la tanda de penaltis, motivo por el cual paró el show y se puso a cantar como un loco el himno del Liverpool ante el desconcertado público presente, que por cierto, en su mayoría era turco, y la final se jugaba en Turquía. Tokyo Storm Warning. Crush caps. La salud también le ha jugado una mala pasada. En julio del 2018, Costello canceló las 6 fechas restantes de su gira por Europa por orden de sus médicos, mientras se recuperaba de la cirugía a la que tuvo que someterse para tratar un cáncer. Con más optimismo que realismo había pensado que podría completar la gira, pero no fue así. También es interesante su faceta como altruista. Es miembro de la directiva de la Jazz Foundation of America, donde comenzó a colaborar en 2001. Esta asociación se dedica a socorrer los hogares de músicos de jazz y blues de edad avanzada, entre los que se encuentran todos los damnificados por el huracán Katrina. A Costello se le puede ver todos los años en las galas de La Gran Noche de Harlem, una serie de conciertos anuales patrocinados por esta asociación. Vamos a escuchar ahora Sulky Girl. She wears a wedding ring her sister lent to throw them off the scent. Just let them guess, it's what they expect. Who in the world has bitten her neck? She's discovered wearing last night's dress. The carnal and cunning she couldn't express. Who do you think she's trying to impress? I think you better hold your tongue. Although you've never been that strong. I'm sorry to say that I knew all along. You're no match for that sucky girl. She left her European town before she let the family down. She couldn't stand the massacre game, so she dyed her hair, adopted another name. With the evidence of passing out stamped on her hand, she glows in the dark. He thinks she's from another planet. So I think you better hold your tongue. Although you've never been that strong. I'm sorry to say. Suddenly, Nos vamos a despedir de Costello por hoy con una rareza, bueno, quizá no tanto. En 2021 Costello lanzó Spanish Model, un remix de This Year's Model de 1978 con letras en español. Cantantes y compositores de habla hispana de todo el mundo tradujeron las 16 canciones del álbum al español. Y con estas nuevas voces, las de Juanes, Jorge Drexler, Luis Fonsi, Francisca Valenzuela, Fuego, Draco Rosa y Fito Páez, y con la instrumentación original de Attraction, sacaron a la luz este estupendo disco. Con él nos vamos. Este es el corte de Juanes. Nos oímos dentro de 15 días, así que hasta entonces, que tengáis todos unas muy buenas vibraciones. Sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh.